aquí en mi cama. Y mi almohada triste vive recordándote. Y no logran comprender por qué te has ido. Has dejado un gran vacío aquí que no podré llenar. Tu partida ha dejado en mí una profunda herida que no sé si con el tiempo se podrá sanar. Porque es tan fuerte el amor que yo siento por ti. Por eso yo esperaré que tú vuelvas a mí. Porque yo no me rendiré. Amor, amor, ¿cómo es que hago yo sin ti? Me hacen falta tus caricias, sin tus besos no soy nada. Todo es mucho más difícil si no estás tú. Amor, mi amor, si es que escuchas mi canción que escribí para que entiendas que te amo más que a nada. Sin ti no puedo vivir. He buscado por tanto tiempo y solo tu recuerdo encuentro en mi habitación. Estoy solo y tu recuerdo ronda aquí en mi cama. Y mi almohada triste vive recordándote. Y no logra comprender por qué te has ido. Has dejado un gran vacío aquí que no podré llenar. Tu partida ha dejado en mí una profunda herida que no sé si con el tiempo se podrá sanar. Porque es tan fuerte el amor.